recuerdos quedará. ¿A dónde irá? ¿Qué rumbo tomará? Y se marchó, ¿por qué no viene aún? Que no puedo vivir en este mundo sin su amor. Que no puedo vivir en este mundo sin su amor. Se fue el amor, se fue el amor, se fue el amor, no sé si volverá. Se fue el amor, se fue el amor, se fue el amor, no sé si volverá.